I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Hola amigos, bienvenidos a Y si no de qué. Hoy empezamos con un poco de retraso porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Tenéis que perdonarnos porque es nuestro primer día. Así que vamos con la entradilla y empezamos. Hola, hola, comienza... ¡Y si no de qué! Hola amigos, como os decía, hoy empieza Y si no de qué, el nuevo programa de Quack FM en la 103.4. Hoy tenemos un programa cargado de contenido, aunque esperemos que nos dé tiempo a contaros la mayor parte. De acuerdo, ya sabéis, nos tenéis en ysinodeque.podomatic.com por si os queréis bajar el programa, ysinodeque@gmail.com y también nos tenéis en el 20, Y si no de qué. Ahora vamos con las presentaciones, amigos. Este programa no se hace solo. A mi izquierda tengo a Rubenja, que viene hoy de invitado para ayudarnos a comentar. ¿Qué tal, Rubenja? Encantado de estar aquí con todos vosotros y con todos los oyentes de Y si no de qué. Muy bien. A su lado tenemos a Don Daniel. Muy buenas, Diego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Daniel? Pues aquí, cargado de canciones casposas y freaks para la audiencia. Luego os comentamos el sumario para que veáis todo lo que tenemos hoy. A mi derecha tengo a Charlie, que viene hoy de invitado a contarnos también varias cosas. ¿Qué tal, Charlie? Muy bien, buenas noches, saludo a todos los oyentes de Quack FM, un placer estar aquí con vosotros. A continuación tenemos a Moro. ¿Qué tal, Moro? ¿Cómo estás? Estoy bien, palmando pasta, pero bien. Luego os contaremos el porqué de este tipo de cosas. También tenemos a Mario grabando. Mario, saluda al micro, acércate. Hola, buenas, aquí grabando el vídeo. Está grabando un vídeo para luego colocarlo en YouTube. Y tenemos a Castro, que también viene de invitado. Castro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas, muy Castro, muy bien. En la técnica... Bueno, antes de la técnica... En la técnica tenemos hoy a dos personas, hoy es especial, porque es nuestro primer día y está cargado de gente. Tenemos a Pibe, saluda Pibe, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo va? Muy buenas. Y nuevo al lado tenemos a nuestro técnico oficial que se llama Iber. ¿Qué tal, Iber? Buenas, conmovidas hoy. Muy buenas. Conmovidas duras. El primer día. Hoy muy tenso el primer programa. Y quien les dirige, señores, Diego de la Vega. Subimos. Bueno... It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be. Bien, vamos entonces con el sumario. ¿Te parece, Iber? De acuerdo. Vamos para adelante. Legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. Como ya os decía, traemos un programa cargado de contenidos. A ver si nos da tiempo a contaros la mayor parte. Pero bueno, empezaremos con un debate breve sobre James Bond y una introducción de Iber que nos va a contar bastantes historias. ¿Vosotros qué preferís? ¿El James Bond antiguo, el James Bond moderno? Ahí va a estar el debate, ¿de acuerdo? Luego las efemérides, muy rápido. Después haremos un breve descanso, si nos da tiempo, y si no, no lo haremos porque hoy la verdad vamos muy pelados de tiempo. Hablaremos con Moro sobre economía, luego tendremos la sección El Picarmeneo con Daniel. Tendremos varios, luego os spamearemos un poco para que escuchéis nuestro programa con el Podomatic. Y luego incluso podemos abriros el teléfono para que nos llaméis, ¿de acuerdo? Y para acabar tendremos la sección Otras Movidas, Otras Personas. Así que empezamos. ¡Viva el vino! Bueno, hola, buenas tardes. Os voy a hablar hoy de una saga que, bueno, es increíble. Simplemente voy a poner este pequeño corte y a ver si sabéis qué película es. O qué saga de películas. ¿Os suena, verdad? Yo creo que sí que nos suena, ¿eh? Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bueno, pues acabáis de escuchar las 22 maneras de decir James Bond. 22 películas de James Bond se han creado con superchicas, chicas frescas. Chicas frescas, supercoches. Bueno, lástima que sean coches de flipar. Y bueno, escenarios salvajes, aventuras agrestes. Pero en el último Bond, ¿a vosotros cuál os gusta más? A ver, yo creo que tenemos que hablar del último Bond, ¿no? Claro. Es el Bond importante del que tenemos que hablar, porque yo creo que desde Casino Royale ha habido un cambio muy importante en James Bond, el concepto de James Bond. Yo creo que es de lo que nos quieres hablar hoy, ¿verdad, Iver? Evidentemente, porque yo, por ejemplo, como esta es la película número 22, si os fijasteis, hemos escuchado 21 veces, es decir, me llamo Bond. La aberración de James Bond ya no dice me llamo Bond, que ya no es James Bond. Ya no es el superagente secreto. Es cierto, vamos a hacer un poco de spoiler de la última película, ¿verdad, Dani? En la última película no se dice James Bond, ¿no? Efectivamente, tampoco toma combinados y... Es verdad, el mítico martini mezclado pero no agitado o algo así era, efectivamente, ¿no? Ahora se dedica a tomar cerveza. ¿Quién está aquí? ¿La visteis todos, la película? No, la última no. La última no. Tú tampoco, Charlie, tampoco la viste, la última. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que decir de la última película? Vamos a comentarla un poco. Yo personalmente la he visto y no me ha gustado demasiado, porque sale mucho de la saga. Quizá las más recientes que tengamos son las de Pierce Brosnan, ¿no? Que son las sí. Por lo menos las que me han gustado a mí, las más recientes. Bueno, y Casino Royale de este Bond, que es magnífico, por cierto. No estoy para nada de acuerdo, pero bueno, ahí tenemos el debate, ¿no? Este es el debate que os traemos hoy. ¿Cuál es mejor, el último James Bond o los James Bond anteriores? ¿De acuerdo? Iver, a ver, cuéntanos tu opinión. Bueno, tenemos un mensaje al móvil, no es una llamada. Tenemos un mensaje. Sería muy difícil, pero aquí el señor Capo. Sí. Capo desde Foz nos dice: el mejor Bond primero es Sean Connery. Bueno, evidentemente. Evidentemente, estamos de acuerdo. Y luego dice: el segundo James Bond, Daniel Craig. Ahí, bien, ahí, bien, Capo, bien. Porque, o sea, este James Bond ya no va un Aston Martin. La chavala con la que pincha, pues... ¿Qué? No, ¡magistral! ¡Es magistral! No, oh, no te, es ¿quién te diera esa chavala? No. Y entonces, yo solo porque... O sea, yo creo que estropea ya la saga James Bond. La estropean. Sí, bueno, yo, en parte, voy a estar muy de acuerdo con Iver. Yo creo que se estropea totalmente, ¿eh? Porque yo creo que la saga de James Bond se ha convertido en un machacas que llega allí, machaca con todo, y no tiene esa clase que, por ejemplo, tenía Pierce Brosnan, que es la anterior, o Sean Connery, que eran otros. Pero bueno, vamos a dar paso a Iver, que creo que nos va a poner más temas de James Bond. Claro, es que, además, este James Bond ya no es el típico agente súper secreto con una pistola silenciada. Ya es un tío que va colgado por andamios, salta, va a hostias todo el rato. Ya no es un agente secreto, es un fulano que va a mañar. Es un Arnold Schwarzenegger puesto de James Bond. Estás comparando a Daniel Craig con Schwarzenegger. Pues la verdad, tampoco se diferencian. No, ¿sí o no? Yo creo que no se diferencian tanto Arnold Schwarzenegger de James. O sea, realmente. De hecho, si ves a Daniel Craig haciendo una película de Arnold Schwarzenegger, no distaría demasiado. Claro, el nuevo James Bond le llamaría. No digamos tonterías, bueno, bueno, podríamos arrepentir. Bueno, bueno. Yo le llamaría sobre Terminator. Todo en control. Bueno. Terminator. Un control tendencioso y apoyado aquí por la Vamos a llamarlo Terminator. Hay otro mensaje de Capo, por cierto. A ver qué nos cuenta. Capo dice. Bueno, por cierto, antes de que nos leas el mensaje de Capo, si queréis llamarnos, porque a lo mejor no nos llama por eso, tenéis que marcar el 981-16-70-00 y el número de extensión es 2232. Repito, 981-16-70-00. 981-16-70-00. Y luego en la extensión marcáis el 2232. Y vamos a intentar pasaros antena. No os prometo nada porque hoy es nuestro primer día y estamos todos un poco peces. Mejor un mensaje al móvil. Los mensajes al móvil podéis hacer. Lo que pasa es que creo que te dan tu número. Bueno, pero mi número no se lo voy a dar así a lo loco, porque estas cosas. Bueno, Iber. No más que cosas de choteras y de movidas. Yo qué sé. Bueno, Iber, ¿no nos traías ahí unos trailers de James Bond o algo por el estilo? Sí, os puedo poner un cachito del tráiler, cómo suena la nueva película de James Bond. Que suena, es Quantum of Solace, ¿no? Algo Quantum así. Of, sí. Bah, da igual el nombre. Da igual el nombre, porque la verdad es verdad. Os puedo poner un poquito de cómo suena. Venga, esto está totalmente pervertido. Siempre tuve mucho interés en conocerle. Vespre me habló mucho de usted. Si ella no se hubiera suicidado, ya le habríamos cogido. Va a decirnos para qué trabaja. Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes. Creí que podía confiar en ti. Dijiste que la venganza no te motivaba. A mí me motiva mi deber. Estás tan cegado por una rabia incontenible que no te importa a quién haces daño. Cuando no distingues entre amigos y enemigos, es hora de dejarlo. No se preocupe por mí. Limiten los movimientos de Bond. Anulen todos sus pasaportes. Busquen a Bond. ¿Cuánto me queda? 30 segundos. Eso no nos da mucho tiempo. Bueno, como podéis ver, suena a gente bruta, ¿no? Suena a un agente fino, secreto, de voz silencioso. Es una cosa, es un escándalo. Ya, es una cosa bastante diferente a lo que es la tónica de los James Bonds anteriores, ¿no? Yo creo que, pues bueno, yo creo que dista mucho. Yo creo que no vamos a llegar a un acuerdo en este debate. No, así que, hombre, habla tú. No, más o menos estáis de acuerdo todos, menos yo y Daniel. Así que bueno, podemos ir concluyendo un poco el debate, porque creo que no vamos a... Y como estamos un poco pelados de tiempo y queremos contaros tantas cosas, podemos ir dando un poco fin a este debate. Muchas gracias, Iber, por poner los cortes. ¿Nos tienes algún corte preparado para acabar? No, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó hoy el porque, debate, ¿no? O sea, si fuera una peli buena, pues vendría preparadísimo con un montón de... Que conste que Iber va a tener una sección de cine muy buena que nos va a traer en diversos programas y vamos a hablar mucho de cine en este programa, qué que bien. Lo sepáis. Vamos a hablar qué muy bien de cine, bien. De cine bueno. Hoy queríamos sembrar un poco el debate, pero claro, como vamos tan cortos de tiempo, pues nada, vamos a darle entrada a las efemérides, las leemos muy rápidamente y luego pasamos a la sección de economía, ¿vale? Que ya fuera de coña que sí, que el 91 es por un homenaje, concretamente el de mis cojones, que se van de viaje. Bueno, hoy es 4 de diciembre. Tal día como hoy, en el año 771, Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco. En 1110, primera cruzada. Los cruzados conquistan Sidón. Un dato interesante es en 1918. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, embarca para sellar el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa. En 1971 se incendia en Montreux, Suiza, el casino en el que tocaba Frank Zappa y The Mother's Invention. Este hecho dio lugar a la famosa canción Smoke on the Water de Deep Purple, que en esos momentos se encontraban grabando en Montreux, perdón. Y bueno, para dejarlo como reseña, en 2008 nace el programa de radio Quack FM, ¿y si no de qué? Y además, yo concluiría con otra cosa más, que es una cosa que dice que todos los días... ¡Puto loco y su puto rollo low! Bueno, os dejamos un tema para que sigáis escuchando. Hacemos un breve descanso de 3 minutos y volvemos, ¿vale? No os despeguéis de la radio. Morís en tu... Everyone seems to know the score. They've sabes si te ha llamado Jesús. No ha dicho Jesús, ha dicho, Zeus. Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus, como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece mal o qué? Bueno, ahora vamos con la sección de economía, con el moro. Hoy nos va a hablar pues de un texto de Pérez Reverte que ha escrito hace bastantes años y bueno, creo que es bastante revelador con respecto a la situación actual. Así que vamos con la entrada de economía. Al poder le ocurre como al lugar, no deja crecer nada bajo sus ojos. Economía con Moro. Muy buena entrada, Diego. Moro, por cierto, ¿cuánto vas perdiendo esta semana? Bastante, menos 1.100 euros. Nos gustaría que cada semana nos fueras diciendo... Menos 1.100 euros. Más o menos. Nos fueras diciendo cuánto dinero pierdes en la bolsa. Por eso de que inviertes. Bueno, ya os lo iré contando, vosotros tranquilos. Bueno, a ver, Moro, ¿qué más se perdió en Cuba? ¿Qué nos traes hoy? A ver, venga. Venga, rapidito, bien. Un artículo de Pérez Reverte, como bien decías, que escribió hace 10 años, en noviembre de 98, y que procedo a leer, y que cada uno saque sus conclusiones luego. Bueno, hace 10 años, dices, ¿no? Hace 10 años. Hace 10 añacos. Empieza así. Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida. Pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre de 3.7 o un índice de probabilidad del 0,04. Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una ferretería o cajera de prica. Y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio. O al revés, van por las mañanas en la bolsa de Madrid o a la de Wall Street y dicen en inglés cosas como Long Term Capital Management. Y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo. Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a 200 por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarle los huevos. Porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacer lo suyo, porque siempre ganan ellos, cuando ganan, y nunca pierden ellos cuando pierden. No generan riqueza, sino que especulan. Lanzan al mundo combinaciones fastuosas de economía financiera que nada tienen que ver con la economía productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con espejismos y con humo. Y los poderosos de la tierra pierden el culo por darle escoba y subirse al carro. Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo. Nos avalan premios de nobles de economía, periodistas financieros de prestigio, grupos internacionales con siglas que no sabe ni Dios. Y entonces... el presidente del Banco Transeuropeo, tal, y el presidente de la Unión de Bancos Helvéticos, y el capitoste del Banco Latinoamericano, y el consorcio euroasiático, y la madre que los parió a todos, se embarcan con alegría en la aventura, meten viruta por un tubo, y luego se sientan a esperar ese pelotazo que los va a forrar aún más a todos ellos, y a sus representados. Y en cuanto sale bien la primera operación, ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de tropecientos por cien no se encuentran todos los días. Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real, con la vida de cada día de la gente en la calle, toda esa euforia y palmaditas en la espalda y hasta entidades bancarias oficiales comprometen sus reservas de divisas. Y esto, señores, es jauja. Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos. Y que lo de alto riesgo no era una frase, sino exactamente ese. Alto riesgo de verdad. Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el culo. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh prodigio! Mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro, para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no. Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros. Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos. Y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda. Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, se la paga con su pellejo, con sus ahorros y a veces con sus puestos de trabajo. Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de comercio, y los millones de infelices marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a las 6 de la mañana para ganarse la vida. Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro a la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ese es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza. ¿Semean en mi alfombra? Semean en tu puta alfombra. Semearon en mi puta alfombra. Ahí lo tienes, nota. Semearon en tu puta alfombra. Bueno, este es el texto que nos traía Moro, ¿no? La verdad es que es bastante revelador, teniendo en cuenta que es de 1998. Eso es importante, ¿no, Moro? Sí, sí. El artículo es de 15 de noviembre de 1998. Está en webs, está en blogs y se comentó este domingo en el semanal. Y bueno, la verdad es que parece escrito ayer, sí, hoy incluso. La verdad es que parece escrito ayer hoy. Yo, aunque no soy muy fan de Pérez Reverte, la verdad tengo que darle la razón bastante con respecto a este tema, ¿no? Bueno, y como vamos un poco justos de tiempo, Moro, si nos perdonas, sí, pues no, vamos a pasar a la siguiente sección. Queríamos hacer un poco de debate sobre esto, pero bueno, como vamos justo de tiempo y no queremos dejarnos nada, vamos ya a dar... Tenemos un experto en economía también. Sí, aquí. Sí, bueno, tenemos aquí a Rubén, que es un experto en economía, por también favor. También ya es mala suerte. Y a Charlie también, que venía aquí dispuestos a hablar aquí de todo tal, pero joder, como tenemos tan poco tiempo por los fallos técnicos, pues nada. Vamos a la siguiente sección entonces, ¿no? Vamos con Dani, que nos va a traer una canción. Postdata, avenismo, un huevo colgando y el otro lo mismo. Bueno, la sección de Dani se llama El Picarmeneo. Dani, ¿qué nos traes hoy? Muy bien, hoy para empezar la sección os traigo un tema del sin par Demer Castellano. En él, nuestro querido amigo Deme se encuentra con una pregunta por parte de su señora. Sinceramente, ella le dice, por favor, se le puede dejar poner los cuernos. No hay ninguna razón concreta, simplemente se la pregunta. Obviamente, al sin par ¿qué de detalle? Mer... Se lo pregunta. Sí, bueno, por lo menos se lo pregunta, peor, ¿no? Siempre se puede ser peor. La petición, claro, causa estupor al pobre Demetrio, el cual, con una profunda espiritualidad, le recuerda con más su masculina firmeza castellana que no te puede consentir que un hombre que no sea yo penetre dentro de ti. Ya que no lo permite. Ya que no lo permite mi ley. En cuanto a lo que es la instrumental. Una pregunta, pero ¿estas perlas dónde las encuentras, estas macho? Perlas, Dani. Dime, ¿cómo encuentras estas cosas? Esto es oro, ¿eh? Esto. Todo en internet. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! Esta es la mítica. Tiene un bigotillo. Me tiene un aire al mar. Tiene un bigotillo cojonudo. Pero esta es la mítica cinta de gasolinera. Obviamente que sí. Hostia, pero esto va en la gasolinera, macho. Joder, ¿eh? Esto en Zamora, Palencia y por ahí adelante. Arrasa. Yo creo que arrasa, tal. Arrasa. Bueno, pero vamos a ver. Este personaje, ¿cómo decías que se llamaba? Eso es lo primero. Deme el Castellano. Deme el Castellano. De nosotros, producciones extremas. Vosotros no lo podéis ver, pero estamos viendo aquí la foto. Es un tío con bigotillo, una camisetilla abierta. Freddie Mercury parece. Sí. Ya le gustaría cantar igual, supongo. Sí. Pero yo lo algo parece. Tiene un aire a Freddie Mercury, pero más cool. Con la chaqueta. Con la chaqueta. Lo que ves, Charmander. ¿Qué? Tú, describe aquí a. Describe este personaje. Describe este personaje, Charlie. ¿Cómo lo verías? Casposo. Charmander, ¿alguna palabra más quieres decir? Charlie, ya que no, lo... nada, que fueron muchas. Un personaje de gasolinera. Un personaje. Un normal. Un lacito al cuello. Yo boina. Yo creo que si te cruzas con él por la calle, ¿qué le llamaría? En principio, nada. está diplomático, Charmander. Hay una palabra que lo describe claramente, que empieza por A, Charlie. Dilo, por favor. Sí, ahora igual si hablo con él, después de hablar con él, a lo mejor lo llamaría. Sí, puede que lo llamase anormal. Anormal. Eso lo queríamos escuchar, Charmander. Si pinchamos el tema. Venga, vamos a pinchar el tema. Es un tema minimalista y arriesgado. Después del tema, digo la palabra, seguramente. Ahí va. Así suena. Va, crack. Bueno, podéis ir diciendo qué os parece este crack. Ojo al estribillo que se acerca. A ver, dale caña, Iber, dale caña. Ojo a las dobles voces que hace él mismo. A ver. Una joya. No te puedo consentir. No me. No. Una joya, una auténtica joya. Deme el castillo. A mí me tiene aire un político, pero. Tiene un aire. ¡Ole! ¡Ole! Bueno. Bueno, pues ese era el tema que nos traía Daniel. Y ahora. Iber creo que nos tiene preparado algo. Nos quiere sorprender con más cortes. Porque vosotros no lo sabéis, pero antes de venir aquí nos dijo: os traigo sorpresas, muchas sorpresas. No, porque con la prisa ahora ya no hay sorpresas. Ahora ya no, vamos guardiando. Pero no. Yo quería que hablaran un poco Charlie y Rubén, que son gente que no sí. va a volver a estar. Ahora vamos a la sección Otras movidas. Otras personas. Otras personas. ¿Hay música para esta sección o no hay música para esta sección? Deja puesto a Demes y tal. Por cierto, te nos mato. Quedan dos minutos, es decir. Abreviando. Abreviando. Charlie, tienes 30 segundos. Tres minutillos. Para la gloria. Venga, tres minutillos para la gloria. Dale caña. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí a Rubenja. Y tres minutos, no, 30 segundos. 30 segundos. Tenemos a Rubenja y a Charlie que vienen hoy de invitados especiales. Y bueno, esto va a ser una sección un poco de improvisar, ¿no? A ver, ¿qué nos venís a contar, Rubenja y Charlie? ¿Qué nos venís a decir? A ver, ¿qué queréis que os contemos? A ver. Pues en tres minutos, macho, algo corto. A ver, 30 algo... segundos. Si quieres, te explico la caída de tus acciones. La caída de tus acciones. No, eso nos lo explicará Capu un día cuando conectemos con él. Y cada día el de menos gente. Cada día el asesor financiero y cada día el de menos gente, ¿no? Bueno. Menos mal. Tengo una idea. ¿Qué le dirías a Capu desde aquí? ¿Qué le dirías a Capu? Vamos a dar el mensaje a Capu para acabar y ya acabamos. Bueno, lo decimos todos. Capo, espero que no haga mucho frío allí donde estás. Y Capo Controles. Te veo el sábado. Te tengo ganas. Te tengo unas ganas, macho. Te voy a matar. Que no es normal. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Espera, que va a acabar dando. Para. Espera. ¡Oiga! ¿Cuál fue el presidente número 20? ¡Que te den por culo, cabrón! Bueno, chicos, nos vamos a ir yendo. Siento que ha sido tan breve, pero bueno, ha sido intenso. Lo hemos pasado genial. El próximo programa será mucho mejor. Acordaos, nos tenéis en isinodeque en el 20. Tenéis nuestro email isinodeque@gmail.com. Y este programa lo podéis bajar en isinodeque.podomatic.com. Muchas gracias, Rubenja, por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias, Daniel. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Moro. No pasa nada. Muchísimas gracias, Charlie. A vosotros. Gracias, Mario, por grabarnos. De nada. Muchas gracias, Castro, al otro lado de la pecera. De nada. Muchas gracias, pibe. Desde Argentina. Desde Argentina. Roma, Argentina. Un día estará con nosotros para hablar. ¡Quilombo! Venga, nos muchas gracias, Iber, por el servicio técnico que ha sido magistral. Para ser el primer día, no está mal. Bueno, y muchas gracias a todos. Ahora os dejamos con los chicos de Malo Será, ¿vale? Chao. Hasta la semana. Chao. Un saludo. Quack FM 103.4.